vienen gastando sus horas. Música que habla de la lucha o de la vida de los jubilados y los pensionistas para ingresar a un tema que en realidad involucra, tiene que involucrar a todas las generaciones, la seguridad social, que está en la mira en estos tiempos, como solemos conversar aquí en la radio, y van surgiendo actividades en los barrios, en Montevideo y en el interior, para meterse más de lleno en la defensa de la seguridad social, como va a tocar este sábado allá en la zona de Paso Molino, Belvedere, La Teja. Para contarnos los detalles está en línea Alejandro Mutay, integrante de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de esa zona montevideana o de esas zonas. Alejandro, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Hernán. Buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por estar esta mañana. Te robamos un rato de las actividades. Y bueno, preparando, nos imaginamos, sabemos que hace días que están, que han andado en las ferias, en fin, con la idea de lanzar una etapa nueva de trabajo en esa comisión, ¿no? Sí, he metido trabajando en muy buena forma. Hemos hecho distintas actividades de propaganda. Se pusieron pelería, columnera. Hoy se va a estar en la feria de Pilar Costa y India Muerta, allí es justo al lado del Club Universal, que es donde va a ser la actividad en el día sábado. Uh-huh. Agradecerle también al club, pero me entreveré un poco, tenía que arrancar por ahí, agradecerle al club Universal que siempre nos abre las puertas para este tipo de oportunidades. Es la segunda oportunidad que el club abre las puertas para que nosotros podamos hablar de este tema que es muy importante y que en los trabajadores se le va. Son 5 años de vida que nos quitan de poder disfrutar a los nietos, de poder disfrutar de un paseo, de poder disfrutar la vida. Nos quieren hacer laburar 5 años más y bueno, y nosotros estamos parados, que no vamos a laburar 5 años, que no es necesario, que es injusto, y por eso estamos organizando este tipo de actividades. Claro. En un tema eso, que la idea es empezar a que cobre fuerza, digamos, en los barrios, el primero conocer directamente de los trabajadores de la seguridad social, de los que vienen impulsando este movimiento nacional en defensa de la seguridad social, los detalles de lo que está en juego, ¿no, Alejandro? Para salir con ese tema en cada barrio. Sí, claro. El 18 de mayo de este mes, el Bondes cumplió un año de vida, ¿no? Uh-huh. A través del sindicato de ATCS, distintas organizaciones sociales y partido político, se formó el Bondes. Pero la columna vertebral del Bondes son las comisiones barriales. Claro. Comisiones, hay que esparcir en todo Montevideo y en todo el Uruguay las comisiones barriales, ¿no? Que esas van a ser la columna vertebral del Bondes para tener un funcionamiento en forma orgánica en todos los barrios organizados para poder enfrentar al gobierno en esta reforma de la seguridad social que atenta directamente a los trabajadores, ¿no? Acá se toca directamente el bolsillo de los trabajadores con una tasa de reemplazo a la baja, o sea, vas a trabajar 5 años más, vas a cobrar menos jubilación y no se toca a los más ahorros, como dicen algunos por ahí. Uh-huh. No se toca el poder, al capital, ¿no? No se toca la zona franca, no se toca, se exonera de impuesto al gran capital, y bueno, y el gran déficit del BPS sabemos quién es, ¿no? Son las AFA, y ahí, por eso nombraba a los partidos políticos, que la gente dice, hay partidos políticos, hay que ver dónde se paran los partidos políticos, ahí vamos a ver quiénes son los partidos políticos que quieren tocar las AFA. Bueno, nosotros vamos por, no solo por la, que no se, no a la reforma de la seguridad social, sino a eliminar las AFA también. Claro, eso es un postulado central también de este movimiento nacional que está haciendo surgir comisiones en distintas partes del país. Acá la comisión de esa zona, podés recordarnos qué barrio, cuál es la idea de qué barrio se abarque, y nos contaban que hubo una buena recepción de los vecinos el fin de semana en la feria, Alejandro. Sí, muy bueno, los vecinos tienen muy buena receptividad. Nosotros, te contesto la primera pregunta, abarcamos la zona de Paso Molino, La Teja, Belvedere. Uh-huh. Esa parte. En esta primera instancia es esta comisión que formamos nosotros. Claro. Pero la idea es que se puedan formar más comisiones, por ejemplo, en Belvedere, más comisiones en La Teja mismo o en el Paso Molino, para poder trabajar de una forma más amplia, ¿no? Claro. Y poder llegar a todos los barrios, ¿no? Sí, el tema de la receptividad es muy buena. La gente, cuando se habla del tema de la seguridad social, la gente tiene muy buena receptividad, pero en el momento, porque hay que ser sincero, nosotros siempre actuamos con la verdad, en el momento que se le dice a la gente, bueno, estamos en el club tal hora, cuando se le genera ese compromiso de tener que salir a la calle a pelearla, siempre hay un pero. Bueno, nosotros le decimos desde acá que hay que terminar con ese pero y que son necesarios, cada uno en la medida que pueda participar, son necesarios para poder dar esa pelea. Porque esta pelea la tenemos que dar junto con toda la gente, todo aquel. O sea, esa persona va a ser perjudicada directamente, va a tener que durar 5 años más. Y no es justo que nosotros salgamos a luchar por ello cuando podemos luchar juntos, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Sí. Ahora, es muy importante lo que estás diciendo de la dificultad que hay, porque es muy poca la gente ahora que convoca a juntarse, ¿no? A juntarse de verdad, parece mentira tener que aclararlo, pero gente de carne y hueso que va a la misma hora a un lugar, se sientan ahí, conversan, uno habla, el otro escucha, discuten, están de acuerdo, no están de acuerdo, pero todo de verdad, todo sin intermediarios, sin nada, sin delay, sin nada, ¿no? Es muy poca la gente que convoca eso. Sin eso, estamos fritos, porque es como que nos estén poniendo a cada uno de nosotros en una jaulita, por más linda que sea la jaulita, acolchadita, con calefacción, con unas cositas que vos comés cuando querés. Pero muy bonito todo, pero no vamos a salir de la jaula jamás. Y hay gente que no conoce lo que es estar fuera de la jaula. Entonces va a haber que empezar a salir. Y bueno, la gente, o sea, yo por ejemplo, vamos a arrancar por lo que están escuchando en este momento, la 36. Sí. Todo aquello que escucha, que manda mensajes a la radio, bueno, este sábado, 15:30 horas, en el Club Universal, Carlos La Vega, 4015, va a haber una actividad sobre la reforma de la seguridad social. Claro. ¿Qué vamos con esto? Bueno, vamos a lo que ya mencioné antes. Vamos al no a la reforma de la seguridad social y ahí lo precisamos a todos. Pero tiene que ser con acto de presencia, con participación colectiva de la gente. El primer llamado es a toda la audiencia de la 36. Tenemos que llenar el Club Universal. Esto es una causa justa, es injusta para los trabajadores, atenta contra el derecho si se quiere, derecho humano, porque trabajar más años, ¿por qué tenemos que trabajar más años? ¿Por qué tenemos? No tenemos que trabajar más años, al contrario. Y esas cosas después se van a negociar por distintos actores políticos, que ya lo sabemos cómo es, y expresiones sociales. Nosotros no vamos a negociar nada acá, nosotros vamos a ir trabajar hasta los 60 años, eliminar las AFA. Esta es la postura del Monde. Bien sencilla. Bien sencilla, sí, señor. Y así. Y a la gente, con todo el respeto y el cariño que se merece, bueno, nosotros los precisamos a todos acá. ¿Qué vamos a pelear nosotros para que vos te quedes tomando mate? No. Vos tenés que venir con nosotros, a vos te precisamos al lado, a vos te queremos al lado. Queremos escuchar tus críticas al lado nuestro, pero te queremos al lado de nosotros dando la lucha. Ahí y va. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy, pero no solo por esta instancia, por todas las venideras, el abuso que ha habido con el tema de los precios acá en este país, el abuso, los otros días escuchaba a la doctora Mota, el abuso a los derechos humanos que hay en las cárceles, un montón de cosas, pero para eso se precisa pueblo organizado. Sí. Como anoche, por ejemplo, jugó Peñarol, yo soy hincha en Peñarol y me encanta el fútbol, pero hay que saber buscar las cosas en su lugar. Unos vándalos de líos y pelea por una pelota de fútbol. Vamos a dejar un poquito la pelotita y vamos a ver si podemos pelear para no laburar 5 años más. Sí, exactamente. No, canalizar ustedes, esas broncas, sí. Claro, discúlpenme si me salgo un poco de... No, para nada. ¿Sabés lo que estaba mirando? Por esto de que yo misma, ¿no? Yo pensaba, Paso Molino, Belvedere, me imaginaba un lugar... No sé, me imagino a Graciada y los comercios. Pero vos mirás el mapa y a 2 cuadras del Club Universal está Graciada, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con Graciada, lo que corre por Graciada, va para el Club Universal. Del otro lado de Graciada está lleno de casas de familia también. Lleno de lugares donde viven trabajadores. Y que están invitados también. Son 2 cuadras, decimos, del Club Universal. Pero tenés Uruguayana, ahí nomás, ahí atrás. Tenés Ángel Salvo, que atraviesa por abajo del viaducto, y también hay una pasada grande. Digo, para que la gente no piense que es un lugar, no sé, muy recóndito. Está muy sencillo de llegar a todos lados ahí. Por ejemplo, si viene el ónibus de donde venga, puede venir de Colón, de Cerro, se baja, viene por Agraciada, se baja en Agraciada, Emilio Romero, caminas dos cuadras hacia abajo y dobla a la izquierda. Ahí va. Incluso tenemos una columnera puesta allí, actividad sábado tanto, Club Universal. O sea, no hay manera de que nos puedan poner dos horas de nuestro tiempo por una causa que te va a costar 5 años futuro. Sí, o sea, sí, nosotros sí. Precisamos a la gente, precisamos al pueblo organizado para esta pelea. No, yo soy parte del pueblo, yo soy un trabajador de la construcción, pero sin el pueblo organizado nosotros no vamos a poder dar ni medio paso en nada. Sí. En nada. Me parece que está bueno esto, además, como recuperación de los barrios como lugares donde podemos vivir mejor, ¿no? Te digo porque ya a esta altura de los barrios se habla solo para decir dónde fue el asesinato, dónde fue el incendio y dónde robaron a una señora que venía de hacer los mandados. No se habla del barrio para otra cosa. Y no se habla, se ha hecho de este país, lamentablemente, todos lo sabemos, ¿no? Lo dijo el padre de este señor que es presidente ahora, que iba a ser de este país un país de servicio. Sí, y bueno, cierto. Y es lo que quedó, un país de servicio, un país que nos metieron para adentro con la televisión, el fútbol y la madre en coche. Y bueno, tenemos que revertir eso. Tenemos que tener contacto de tú a tú. Para eso están los clubes sociales, para eso está el Club Universal. Para eso, ayer hablaba Martín, está el rugby fútbol, para poder tener un contacto con las personas, un ida y vuelta, porque la problemática que tengo yo la tienen el 98% de los padres. Esa problemática, son la mayoría, somos la mayoría trabajadores, todos tenemos esta problemática. Y bueno, juntémonos para poder decir, bueno, esto hay algo acá que está mal. Bueno, esto que está mal lo vamos a tener que enfrentar. Y bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Con el pueblo organizado, con partidos políticos que representen al pueblo, que estén del lado del pueblo, no que digan el discurso de que están y después se dan vuelta para el otro lado, que todos ya lo sabemos, eso no es necesario que uno lo diga, las cosas están a la vista. Eso es lo que necesitamos, el pueblo al lado del pueblo. Muy bien. Alejandro, ahora vamos a cerrar con el promo, el aviso que ustedes están difundiendo, que están también en las ferias compartiendo con los vecinos, que además me contaban que dentro de esa buena actitud había gente que se arrimaba ya a preguntar si había que firmar, si se estaba recolectando firmas, que bueno, eso es parte de lo que se está analizando, de qué mecanismos legales pueden acompañar esta lucha, ¿no? Para que constitucionalmente eso será una segunda etapa, pero también demuestra que hay buena actitud cuando se llega en los barrios a la gente, ¿no? Claro, claro, es lo que nos ha faltado un poco a nosotros, tener ese contacto, ese ida y vuelta con la gente, que es el único, es el más verdadero, contacto humano y bueno, que le genera compromiso al otro cuando uno lo mira a los ojos, ¿no? Sí, mirá, nosotros estamos en esto y ahí te va a escuchar, una respuesta te va a dar. Y bueno, recuperar ese camino. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Agradecer a la radio, obviamente. Un saludo a Martín, que me mandó ayer del Club Universal. Somos compañeros del fútbol. Uno está empezando a querer mucho el club también. Y bueno, invitarlos a todos los vecinos de la zona, que hay muchas, que la radio tiene mucha audiencia, que se tomen tiempito. El sábado va a estar muy lindo, los pronósticos del tiempo ya nos anunciaron. Los esperamos allí a debatir, a preguntar sin miedo sobre el tema de la reforma de la seguridad social y en qué nos perjudica y en qué evacuar todo tipo de dudas. Los invitamos a participar. Bien, vamos a escuchar ahora en el cierre entonces la invitación en audio. ¿Querés dar algún número, alguna vía de contacto con la Comisión Barrial, Alejandro? Sí, el número de teléfono de Alejandro, 092-870-397. Bien. 092 870-397. Después del de Clara no me acuerdo, pero después lo vamos a pasar a la radio, a su teléfono y eso. Bueno, vamos a todo. El sábado nos veremos por allá, vamos a ir a registrar la actividad también. Y bueno, no sé si va a haber cantina, va a haber alguna opción de finanzas también. Eso es acá, no, es la cantina del club ahí, porque el club tiene la cantina. Bien, ahí, está muy bien. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno. Espero alguna invitación tuya entonces ahí por la... Bueno, cómo no. Esperemos llenar el Club Universal, lo quiero ver lleno, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Además, no es para ir a cargar bolsas de Portland, ir a una charla, no cuesta tanto tampoco. Después no nos van a reclamar nada que hicieron. Nosotros hicimos esta actividad para llenar el Club Universal y queremos ver a la gente de adentro. Muy un bien. Abrazo, gracias. Muy un bien, abrazo, gracias. Hasta el sábado. Que pasen. Chao, chao. Vecino, vecina, lo invitamos a informarse sobre la reforma de la Seguridad Social. Este sábado 28 de mayo, a las 15:30 en el Club Universal, Carlos de la Vega 4015, esquina Pilar Costa. Dialogamos con Marita Rodríguez, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, Karina Sosa, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. No al aumento de la edad jubilatoria ni a los años de trabajo. Eliminar las AFAPs por una seguridad social universal, integral, estatal, justa y solidaria. Invita Comisión en Defensa de la Seguridad Social, Teja Belvedere.